hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Bien, buen partido del Atleti, una victoria, quizás un resultado un poco corto ante el Betis, un 0-1, que deberían de haber sido más goles porque fuimos muy superiores y el Betis, a excepción de un tiro lejano, apenas tuvo ocasiones. Buen partido para volver al ritmo de la liga después de este parón de la semana pasada. Y además, aprovechando el pinchazo del Trampas que iba por delante nuestro, nos ponemos segundos en la liga. Y bueno, muchas cosas positivas, alguna negativa, no muchas, pero muchas cosas positivas. Y se ha visto por momentos un buen Atleti, ¿no? El otro, recuerdo, parece que fue hace mucho ya, pero hace un par de semanas, que era el último partido que jugamos contra el Sporting, como habíamos ganado, pero nos quejábamos mucho de que ganamos en el último minuto, en el suspiro y sin jugar bien. Pues hoy por lo menos hemos jugado bien buena parte del partido y merecíamos más, pero bueno, 0-1 nos conformamos, ¿no? Yo creo que es un buen resultado. Además, eso nos pone muy bien en la clasificación y ahora pues dispuestos a lo que venga, porque hay que mirar hacia arriba, ¿no? Así que bueno, vamos a comentar el partido hoy. De momento están con nosotros Miguel y Fernando. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas, un saludo a todos. Bueno, pues como podemos estar después de este fin de semana, contentos, ¿no? Aunque no sea mucho mi discurso habitual, hoy sí que tengo que decir que lo importante es el resultado en un fin de semana como este, en el que muchos de nuestros rivales directos ahora mismo en la liga han pinchado. Fíjate, el Madrid ha pinchado, el Villarreal ha pinchado, el Celta ha pinchado, el Valencia ha pinchado, el Athletic Bilbao ha pinchado y el Sevilla ha pinchado. O sea que era una jornada en la que había que ganar o ganar. Y aunque, bueno, pues sí, susto solamente hemos tenido uno. Yo por momentos he visto que podía pasarnos un poco lo del Deportivo de La Coruña, pero vamos, en general el Atleti ha estado más o menos bien todo el partido. Al final hemos tenido ocasiones hasta de sobra para hacer algún gol más. Parece que Griezmann ahora está un poquillo peleado con el gol. Y sacamos alguna cosa positiva. Algunas ya las sabíamos, por ejemplo, que Oblak sigue demostrando que es un portero de bastante nivel. Esa intervención que ha tenido ha sido, bueno, espectacular. Y que Carrasco ahora mismo es fundamental para este equipo. Se nota, ¿no?, que es el único junto con Griezmann que intenta hacer una arrancada, aportarle algo de velocidad al equipo. Y se le nota que está encajando muy bien. Al menos así es como lo estoy viendo yo en estos partidos, ¿no? Que una tendencia claramente ascendente. Y el resto del equipo bien, vamos, yo creo que hemos cumplido y el resultado es fantástico, nos deja segundos, sacamos 2 puntos ya al Madrid. Y en principio, pues el calendario ahora nos sigue sonriendo, así que todo parece que son buenas noticias. Sí, sí. Bueno, ahora entramos en detalles porque eso, casi todo positivo. Yo tengo alguna cosa negativa o no tan positiva, pero bueno, ahora entramos en los detalles. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, muy contento. Una semana que el Madrid pierde, le golean, le chulean y encima nosotros ganamos, le pasamos en la liga. Lo único que estamos segundos, pero vamos, era imposible ser primero esta jornada, o sea que hemos conseguido el objetivo. Esta jornada era saltar la segunda posición y se ha logrado. Además hemos dado un golpe de mano porque se ha jugado bien al fútbol, y cuando se juega bien al fútbol pues miras con optimismo el futuro, porque si ganas como el día del Sporting, que hemos ganado con el mismo resultado pero las sensaciones son totalmente diferentes. Jugando así como hoy me ha recordado al equipo campeón de liga del 2014, valientes, presionando, jugando con rapidez, sin miedo, intentando marcar el segundo gol, no echándose atrás, salvo en momentos puntuales, y así el Atleti es un equipo campeón. Este es el Atleti que tenemos que ver, el Atleti del 2014 y no el Atleti del 2015, o sea, el Atleti de la pasada temporada, que era un equipo cagón. Este equipo sí me gusta. Y la liga se nos pone bien, en el sentido que yo creo que terceros este año va a estar sencillísimo. el Sevilla está que no da pie con bola, el Valencia tiene un lío tremendo con el tema del entrenador, el presidente, y luego pues el Celta y el Villarreal pues no van a ser rivales para nosotros. O sea que yo creo que la tercera plaza está más que conseguida y habrá que luchar arriba. Con claro. Hay que, por eso, que yo es que la tercera plaza ya la doy por hecha. Hay que luchar, pues primero superar a Madrid y luego, si se puede, acercarse lo más posible a un Barcelona sideral. Si el Barcelona no falla y gana todos los partidos, pues no podemos hacer nada, pero por lo menos intentarlo. Y yo creo que la tercera plaza ya está casi adjudicada y el equipo así va bien. Se ha jugado muy bien, se ha jugado valiente y aunque hubieran empatado yo hubiera dicho lo mismo hoy, porque nunca miro los resultados solo. Así sigue, así se sigue así, vamos a ir mucho mejor. Bueno, yo no comparto todo. O sea, yo, por ejemplo, creo que hoy hemos estado mejor que otros días, especialmente en el arranque del partido. Yo creo que hemos tenido unos primeros 20 minutos bastante, bastante buenos y luego, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Estas ocasiones del final, pero tampoco creo que el Atleti haya sido nada extraordinario, ¿no? Seguimos teniendo muchas carencias, pegamos pelotazos desde atrás. Muchas veces sí, carecemos es que de velocidad. Yo ya eso lo doy ya por hecho, ya lo doy como algo imposible de solucionar. Bueno, pues no debería ser imposible, ¿no? Si lo llevamos haciendo todos los años, no lo vamos a cambiar ahora. Yo ya lo doy por asumido, digamos. Eso sí que es verdad, que lo de los pelotazos lo hemos hecho siempre, incluso cuando ganamos la liga. Pero bueno, en fin, yo tampoco creo que haya sido un festival, por ejemplo, como sí que creo que fue mejor el día del Valencia. Yo creo que ha sido el día del Valencia, por ejemplo. Sí, pero también fuimos valientes, ¿no? Yo ese día, por ejemplo, salí con mejor sensación que hoy. O sea, hoy he tenido la sensación de que sobre todo era eso, ¿no? Que lo importante era el resultado y que, bueno, pues que hemos tenido ocasiones de gol, que había otros partidos que no las hemos tenido, ¿no? Pero en cuanto a juego, tampoco es que tire muchos cohetes. Y bueno, lo de la tercera plaza adjudicada, hombre, ahora mismo parece que sí, pero es que una temporada muy larga pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Igual que ahora un equipo está bien, dentro de dos meses puede estar mal. Fíjate, el año pasado el Barcelona al principio de la primera vuelta quedaba a descubrirlo y el Madrid estaba en récord de triunfos y al final se dio la vuelta a la tortilla. Hay que tener cuidado porque todo luego estas cosas te pueden cambiar. No, sí, hombre, no se puede cantar victoria, sobre todo no hemos llegado ni al Ecuador de la temporada, ¿no? Pero lo que yo creo que la diferencia entre otros que están jugando por ese puesto, supuestamente, hay demasiada irregularidad. O sea, tenemos equipos como los supuestos dos rivales que teníamos ahí, que eran Valencia y Sevilla, están muy irregulares. Que nosotros tampoco es que seamos muy regulares, pero sí que hemos estado más regulares que ellos, yo creo. Hemos tenido algún bajón, pero en líneas generales, la línea un poco medio ascendente la hemos seguido llevando, ¿no? Desde el principio de temporada. Cuando ellos han dado bajones, bueno, el Sevilla ya casi me olvido, ¿no? Pero el Valencia, y luego tienes por ahí al Villarreal, al Celta y equipos así, que también se les ve, ¿no?, mucho altibajo, ¿no? Y yo creo que nosotros, hoy por ejemplo, el partido lo que ha demostrado es eso, que una seguridad, ¿no?, que se echaba un poco de menos, ¿no? Defensivamente siempre hemos tenido esa seguridad. Pero ese ser superiores desde el primer minuto, ¿no? El presionar arriba, hacer un juego, ¿no?, combinativo, pero creando ocasiones y ocasiones de verdad, ¿no? Porque hemos tenido muchos partidos últimamente en los que teníamos la pelota, teníamos la posesión, pero no hacíamos ocasiones, ¿no? No teníamos tiros a puerta, ¿no? Hoy por lo menos hemos tenido tiros, hemos creado ocasiones, hemos llegado mucho al área, hemos tenido la posesión, pero con sentido, ¿no? Y en cierta manera yo coincido con Fernando en que se parece un poco más al Atleti del 2014, ¿no? Quizás hay que mirar también quizás el esquema, cómo hemos jugado, ¿no? Y cosas que nos puede dar, por ejemplo, y aunque no ha sido un muy buen partido, pero jugar con Torres, yo creo que nos da ese no sé, el estirar, yo siempre lo digo, ¿no? Estirar el campo, ¿no? El poder jugar un poco más cerca del área, ¿no? Intentar jugar cerca del área. Griezmann no ha estado bien de cara al gol, pero no ha empezado muy fresco, pero luego ha ido mejor. Otro que me parece que ha estado muy bien hoy, ya hemos dicho, has dicho tú Carrasco, Miguel, y obviamente para mí Carrasco. Además creo que le han dado el premio, ¿no?, al jugador del mes o algo así, que no sé estos premios de dónde salen, pero Carrasco es el jugador más en forma que hay en el Atleti ahora mismo. No entiendo por qué le sigue cambiando el Cholo todos los partidos, aunque luego iremos a lo de los cambios. Pero también el Coque. O sea, Coque para mí ha estado hoy. Se le ve ese descanso que se ha tomado, aunque estuvo con la selección, pero no, no, no se llevó a jugar el partido contra Bélgica, este que se canceló y demás, le ha venido bien. Coque estaba muy fresco, o sea, hoy le he visto el mejor Coque de la temporada para mí en la primera parte. Luego en la segunda un poco ha bajado y luego obviamente ha sido sustituido, ¿no? Pero eso, el parece que nos lo vamos creyendo más, que podemos hacer más cosas, ¿no? Y que somos superiores. El problema es que esto tiene que ser siempre así. Si luego te llega el Barcelona, y como es el Barcelona, o otro rival, no sé, y ya no te piensas superior, ahí es cuando tienes problemas, ¿no? Pero yo creo que el Atleti tiene que ser, o sea, tiene que jugar todos los partidos pensándose superior al rival, ¿no? Independientemente de quién sea el rival, porque si no, ya te estás quitando tú mismo, ¿no? Las posibilidades. Pero hoy se han visto cosas muy buenas, ¿no? Luego entramos a las cosas más, un poco más negativas, porque ya digo, no hay muchas, pero las hay. Y yo tengo un par de cosas que comentar ahí. Pero bueno, en líneas generales yo creo que hay que estar contentos, ¿no? Y además, lo que decías, ¿no? Tenemos un calendario bastante, bastante favorable ahora, ¿no? Tenemos, bueno, esta semana tenemos Champions, ¿no? Jugamos el miércoles, ¿no? El miércoles a las 8:45. Champions contra el Galatasaray en casa. Luego tenemos el sábado al Español en casa también, sábado a las 6:15. Y luego la semana siguiente la Copa vamos a Reus. O sea que hay tiempo para hacer probaturas y demás, ¿no? Pero bueno, mientras estábamos hablando creo que ha venido por aquí Chechu, me parece. Chechu, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Hombre, que si estoy encantado, bueno, estoy casi llorando de felicidad. Jornada redonda, ¿no? Bueno, la jornada es extraordinaria, no ha podido ser la cosa mejor, independiente del primer equipo, que es ahora lo que nos trae en cuestión, no lo que nos tira a colación, donde más allá del resultado hay que ver las alturas que estamos de temporada y en la posición que nos encontramos, porque eso es lo que hay que valorar. Pero es que bueno, lo de las chicas, después de hacer una eliminatoria más que digna contra el claro favorito a obtener el título, parecía que con lesiones y demás, porque ha estado el equipo arrastrando demoras físicas, el Fémina se ha impuesto. Además, es impresionante lo de este Atlético de Madrid Féminas, que en un córner, en un despiste, diría yo, en una falta de entendimiento de Lola Gallardo con su defensa, el Oviedo se adelantó y aún así las chicas no se vienen abajo, siguen haciendo su juego y han ganado 5-1 y siguen adelante en lo alto de la tabla. O sea, y bueno, y hasta jugando mal, porque eso sí tengo la suerte de haber compartido unas palabras con el míster, que no está muy contento con el juego, con lo cual me alegro. Hasta el Atleti B masculino ha conseguido remontar y ha ganado 3-1 al Corcón B. O sea que yo creo que no sé dónde se puede encontrar una pega esta jornada, chicos. Yo no sé si... Sí, porque es que además sí, incluso los rivales, o sea... por lo menos en el primer equipo, bueno, en el B también un poco, en la fémina no tanto, aunque bueno, sí, un empate del Barcelona que siempre viene bien en las féminas. Sí, efectivamente. Pero vamos, efectivamente. Sí, los resultados. Si me permites, es que el empate del Barcelona es la rémora que ha sabido que, más allá de que el Barcelona efectivamente pues tiene más experiencia y le ha tocado un rival, no nos vamos a engañar, más asequible que el Atlético, hay que el empate lo ha pagado caro el Barcelona, el esfuerzo de la Champions. Es que hay que decir las cosas como son, ¿no? Y estas chicas del Atlético que han empezado perdiendo, han sido capaces de sobreponerse, no han entregado la cuchara, han conseguido empatar con un golazo de Nagore Calderón, más atlética que nada, y bueno, y el apellido además lo dice todo. Y bueno, y a partir de ahí, pues han ido a por el partido y han acabado goleando. Y cómo se han sabido sobreponer a ese varapalo que recibieron, yo diría que injustamente, ¿no? Contra el Olympique de Lyon. Pero bueno, es la rémora. Lo que quiero hacer énfasis aquí, ya que has sacado el tema, es que era una jornada complicadísima o un par de semanas complicadísimas del Atlético de Madrid Féminas, donde se sacó adelante un partido dificilísimo contra Valencia, ganando por 0-2, con una actuación soberbia, espectacular de Lola Gallardo, ¿eh? sin menospreciar, por supuesto, que sigue ahí, tenemos a los dos mejores porteros de España, Noelia Gil, y hoy, que después de todo lo que pasó, del problema que, desde luego, a mí me consta que interiormente las chicas, alguna iba que otra, iba asustada a jugar a Francia, dieron la cara, hicieron todo lo posible, y después de venir cansadas y reventadas, ganan hoy al Oviedo remontando un 0-1. O sea, ahora afortunadamente tienen un parón para recuperarse las lesionadas y bueno, y las que van a la selección que sigan adelante y a seguir, unas chicas que si no lo ganan este año, es que yo apuesto que van a ganar la liga este año, pero en uno o dos años el Atleti Femina va a ser campeón de liga y todos los equipos de primera división lo saben. O sea, es que es así, va para arriba, y la gestión deportiva, la gestión directiva, la gestión en todos los sentidos es importantísima y se está demostrando en terreno de juego, y esto añadido al partido que acaba de terminar, pues es que nos mete a todos en una nube, ¿no? No sé cómo lo veréis. Sí, sí, estoy mirando hasta el Socios ha ganado también, va co-líder en su liga. O sea, es que jornada redonda, vamos, más redonda que el balón. Ha sido un fin de semana, pues eso, para enmarcar, y a ver si lo seguimos teniendo, que por qué no, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un poco al primer equipo y luego tocamos, aunque os advierto un poco, que siempre digo, muchas veces digo estas cosas y luego no salen, pero hoy se supone que vamos a hacer un programa cortito porque hay que trabajar, hay que ganarse el pan, que esto no nos da de comer. Y bueno, ya digo, intentaremos luego hablar de eso, más de la cantera y del Féminas, pero vamos a volver al primer equipo. Porque bueno, Chechu, no nos has dicho qué te ha parecido el partido a ti en líneas generales. Bueno, en líneas generales yo creo que el resultado ha sido corto, pero me parece un gran papel el de Fernando Torres, el que ha hecho hoy, y portería cero también, es importante decirlo. Jugamos fuera de casa, nos hemos adelantado el marcador a poco de empezar el partido. Yo creo que digamos ha sentenciado, hemos sufrido demasiado, en mi opinión, en cuanto al resultado, en cuanto a la incertidumbre del marcador, pero bueno, algún penalti por ahí, en fin. Sí, no, yo creo que hemos sido muy superiores, ¿no? O sea, el Betis... Sí, pero que yo creo que no se puede sufrir tanto... Sí, no, teníamos que haber metido otro gol, por lo menos. La sensación es, evidentemente, la superioridad, pero hay que cerrar los partidos. Es lo único que pido, cerrar los partidos, que ya lo dije en pretemporada, pero dicho lo cual, nada, bueno, nada a cogetar. Es que uno coge la tabla y vamos, se le pone los pelos de punta. Además, un Barcelona estratosférico está ahí y estaba mirando mirando la tabla y los resultados y demás. Somos, curiosamente, junto al Celta, el equipo que más puntos ha sacado fuera de casa. Importantísimo detalle. El Barcelona lleva 12 puntos fuera de casa, nosotros llevamos 13. El Barcelona lleva 11 goles a favor y 7 en contra fuera de casa, nosotros 9 a favor y 2 en contra. O sea, fuera de casa estamos... somos el mejor equipo de la liga fuera de casa ahora mismo, porque estoy mirando el Celta lleva 10 goles a favor, 8 en contra, con los mismos puntos que nosotros. O sea, nosotros fuera de casa estamos... Y mira que es un dato curioso, porque el Atleti, en una cosa nos destacamos, sobre todo el año que ganamos la Liga hace 2 años, era por la fortaleza en el Calderón, ¿no? Pues parece que este año, de momento, estamos... Bueno, es que hemos sacado los mismos puntos en casa que fuera. O sea, estamos sí. ahí. Pero no, la verdad que el partido, la jornada redonda, el partido, sí, nos ha faltado sentenciar un poco, ¿no? Aunque hemos tenido un tiro al palo, lo que ha dicho, un penalti también, que no nos han pitado, alguna jugada que nos hemos precipitado un poco. Bueno, lo del penalti, yo quiero llamar la atención, ¿no? Porque es que estas cosas cansan, ¿no? Si en una acción aislada en el minuto 90 al Betis nos empatan, entonces qué pasa. Yo es que lo de los árbitros me está empezando a tocar las narices, ¿no? Porque el Atleti es un equipo duro y resulta que viene un portero, te arrolla en el área y no te pitan penalti. Es que no entiendo nada. Yo de verdad, en fin, vamos a dar por buenos resultados, pero también la falta de Yo hoy ya hablaremos, pero de lo que estoy descontento es de la falta de acierto de Griezmann y de la falta de acierto del árbitro. O sea, sí, el árbitro. Y más con las tarjetas, hoy nos han masacrado con las tarjetas. Claro, es que parece que somos un que con esta masacre, con esto de que somos un equipo duro, efectivamente. Yo no sé lo que opinarían los demás, pero es que es va a poner el grito en el cielo, pero ya no. Vamos a ver a cierto jugador que hizo una agresión ayer sin balón, con una patada increíble, a ver cuántos los partidos le meten, porque eso para mí va a ser un termómetro. O sea, lo quiero decir, y para mí va a ser un termómetro de lo que se pretende. O sea, lo voy a decir así, ya que es un momento de dar un puñetazo encima de la mesa. Si dar una patada sin balón, por ir perdiendo 0-4 y por ser un niñato, porque te han elevado los altares, y eres un niñato y no sabes perder, y no te meten más de cuatro partidos como le metieron a Piqué, entonces es que la competición está adulterada, y esto lo digo yo. Espero que el que haya hecho una agresión ayer... le metan como muchos y partidos. Llevan mucho, ya sabe, esto ya sabemos cómo es. Pero bueno, en lo que nos afecta a nosotros, que es el partido del arbitraje de hoy, desde luego ha sido claramente en nuestra contra. Aún así hemos ganado y normalmente no solemos quejarnos del árbitro solo cuando tenemos, o sea, cuando afecta al resultado del partido. Hoy no ha afectado, pero podía haberlo hecho. Podría haberlo hecho, efectivamente. Los árbitros son un mal necesario, si es que no. Sí, hombre. No creo que un árbitro vaya a ir a favor del Betis o vaya a ir contra el Leti. Si no lo ha visto, es porque no lo ha visto. Si yo pienso que un árbitro pita una cosa viéndolo y no lo pita, es que no vería el fútbol. Sí, pero, si pienso que está manipulado. Pero tiene gente que le llama la atención. Hoy llamó la atención de un línea del Atleti Feminas, que yo estaba descontento con el Si un árbitro no ve un penalti, es que no lo ha visto. Si lo ve y no lo pita, es muy grave. Mira, yo estaba descontento por la actuación con un línea, con el Atleti Feminas, porque creía que no está un par de fuera de juego, no lo ha sabido, también metía los colores, lo he de reconocer. Pero hoy ha habido un penalti clamoroso que no ha visto el árbitro y que Lini ha levantado la bandera y le ha dicho, pues le ha llamado, porque además estaba ahí, le ha llamado y le ha dicho, es penalti. Y el árbitro ha hecho caso a Lini y le ha hecho penalti. Pues para eso están las líneas. Y no me puedo creer que dos líneas, con tanta tecnología y dos líneas y ese penalti tan clamoroso no se vea. O sea, yo ya empiezo a pensar mal, molestamos. Solo hay que pensar una cosa, si el árbitro ve un penalti y no lo pita... Eso es lo más grave que puede haber en un arbitraje. Pero ¿qué quiere decir? Fernando, pero pasa. O sea, yo es que si pienso eso, no vería los partidos. Pero pasa. Porque estaría manipulado. Yo lo que pasa es yo no pienso que un árbitro vea una cosa y no la pita. No lo puedo pensar porque entonces no vería los partidos. Pero ya no es solo que vea una cosa y que no la pite, sino que juzgue de manera diferente. Por ejemplo, hoy, las faltas que hacíamos nosotros... La mayoría de las faltas era tarjeta. Yo es que no me fijo tanto en los árbitros. Yo es que veo el partido y el árbitro es que no sé ni cómo se llama. ¿A cómo se llamaba este? No sé ni de qué colegio es, ni si nos ha pitado. Es que a mí el árbitro me da así, igual. No sé. Pero sí, tampoco. Pero yo cuando veo una falta que hacemos nosotros y nos saca tarjeta y luego hace la misma falta exactamente el rival y pita falta como mucho. Exactamente. Es que nunca es lo mismo. Exactamente no, pero ves la misma intención, la misma... Ya, pues a lo mejor la cogida del árbitro peor colocado en otra situación. Es que no sé. Yo es que si pensara que la competición está manipulada, yo no veo los partidos. Si bueno, ya está perjudicado... ¿Y en línea para qué está entonces? ¿En línea para qué está? En línea está para decir lo que ve. Si no lo ha visto, no lo va a decir. Ese penalti, si no lo ve ni en línea ni el árbitro, es que entonces se tienen que ir a trabajar a la 11, con todos mis respetos para los empleados. Yo no lo he visto tan claro el penalti como decís. Ha aparecido penalti, pero no ha sido clamoroso. No ha tocado balón y le ha pillado la pierna. Sí, pero yo tengo que ver la segunda repetición. Yo lo he visto de principio. Yo es que no veo tan cosas las claras, no sé. Yo he visto que no ha tocado balón. No, he pitado partidos y es muy difícil, es que... Bueno, la tele se pita muy fácil, desde luego. Bueno, os cogierais un pito y os pusierais allí, vais a ver lo difícil que es, Mira, que se te cruza un jugador, que estás mal colocado, o tienes dudas simplemente. Dices, me ha parecido, pero no estoy seguro, ¿qué hace? Mira, que tienes razón, Fernando. Y también te digo que yo no creo en la teoría de la conspiración, pero te digo una cosa. Es que si creyera en el Villarato, como los del Madrid, vamos a ser como los del Madrid, creyendo en conspiraciones. Que no, Fernando, pero lo que te digo es que una cosa que sí pasa es que, imagínate, este mismo penalti, imagínate que hubiéramos ido perdiendo 0-2, en la misma circunstancia, bueno, en este caso 2-0, ¿vale? Va ganando el Betis 2-0, y pasa ese penalti en el 81 y lo pita. Eso es lo que no puede ser. Es decir, que los árbitros... Yo creo que si no lo pita es porque no lo ves, y es que si pensara que hacen las cosas pensando tanto... del estadio donde esté jugando, de las circunstancias del partido, que una misma jugada se vea de forma distinta o se juzgue de forma distinta dependiendo de otros factores que no sean la misma jugada. Pero también eso es lo que nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista, porque somos de un equipo. Por mucho que queramos, no somos objetivos. Porque seguro que los del Betis están sacando fallos del árbitro. Sí, pero bueno, que tampoco vamos siempre a... nos fijamos, es que a mí el árbitro, hablar de los árbitros, para eso que hable Ramos Marcos o el Andújar Olivero, todos estos pesados. Hay que hablar cuando hay que hablar, pero lo mejor es no tener que hablar de ellos. Si no tienes que hablar de ellos, está claro. Pero si tenemos que hablar, tenemos que hablar de todos los partidos, en todas las ocasiones. Y bueno, pero no vamos a entrar en este debate ahora. No vamos a entrar en este debate ahora. A veces no, Fernando. A veces el árbitro tiene un papel fundamental, ¿eh? Y eso es lo terrible. O sea, ahí es cuando sí hay que hablar. Siempre le hemos dicho, si cambia el resultado de un partido, si los errores o fallos de un árbitro cambian el resultado de un partido, eso hay que hablarlo, eso es grave. Hoy, por suerte, no ha sido así, pero podía haber sido por los errores que ha tenido. Pero bueno. Sí, bueno, podía haber pitado penalti y luego lo fallas. Es que ya vamos mucho que el penalti lo... Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque ya digo, porque ha sido una cosa mínima. Vamos a volver al Atleti, al juego del Atleti. Hay que hablar, por ejemplo, de la posición de Koke, que ha cambiado totalmente su posición en el campo hoy y ha sido un acierto táctico de Simeone absoluto. Claro, es que porque hoy... Le ha echado a banda izquierda. Ha dejado toda la banda derecha muy vacía. ¿Por qué? Porque el Carrasco. Betis por banda derecha estaba Joaquín, que defiende muy poco, y el Betis que ha jugado por banda izquierda han hecho un triángulo Felipe Luis, Carrasco y Koke, impresionante. Ha sido un acierto táctico de Simeone perfecto y se nota que ha preparado el partido durante estas dos semanas. Ha sido clave eso, ¿eh? No, está claro que primero, Koke se le ha visto mejor porque también ha estado... es lo que decíamos, lo hemos dicho muchas veces, cuando se juntan los que saben, ¿no?, los que tienen calidad, salen las cosas mejores. Entonces, cuando jugábamos con estas últimas semanas, que se ha visto que Carrasco es indispensable, Carrasco tiene que jugar sí o sí, y Carrasco donde mejor juega es en la izquierda, que había partidos en los que le ponía a la derecha para colocar a Koke a la izquierda, estás separando a los dos jugadores que más te pueden dar, ¿no?, asociándose, y luego tienes también a Felipe y Griezmann, que también tiende más a tirarse hacia la izquierda. Entonces, lo que dices tú, hoy todos se han puesto juntos, ¿no? O sea, no es que se hayan juntado, no creo que haya puesto a Koke en la izquierda, sino que a Koke le ha dado más libertad. Le ha dicho que se vaya más hacia esa banda. No, yo creo que simplemente le ha dado libertad para jugar donde más cómodo se sintiera, y se siente más cómodo en la izquierda. Entonces, ese, por ejemplo, eso que teníamos el año pasado cuando Koke se asociaba con Arda y tenías ahí también, pues eso, cuando los mejores, los que saben cómo tocar la pelota, se juntan, pues las cosas funcionan. Y teníamos ahí a lo que has dicho tú, a Koke, a Carrasco y a Felipe. Y también un poco a Griezmann, aunque Griezmann ha ido de menos a más, ha empezado un poco triste, un poco gris el partido, y luego al final ha ido subiendo más, ¿no? Y luego también las internadas de Torres y la velocidad que le imprimía. Otro caso, la diferencia entre Torres y Jason es de... Yo ahora mismo, viendo el partido de Torres, que ha tenido sus errores también, pero viendo lo que hace y las ganas que le pone, yo ahora mismo siento mucho decirlo, pero para mí el titular tenía que ser Torres. Pero una vez más, sigo diciendo lo que llevo diciendo... El único de los dos que ha jugado 90 minutos fue Jackson en el último partido, pero hoy, por ejemplo, el cambio de Torres no lo he entendido. No, pues ya estaba adjudicado, ya lo sabías. Sí, lo sabía. Sabía que el primero iba a ser Torres y sabía que Gavi iba a seguir en el campo cuando Gavi hoy, aunque ha hecho alguna cosa buena, pero Gavi hoy era el peor del Atleti en el campo para mí. Ha perdido muchos balones muy peligrosos. En un partido en el que... Y no ha aportado. Aparte, ha hecho un pase de que luego ha fallado Griezmann, pero desaparecido otra vez, ¿no? Yo le he visto, para mí, el peor de hoy, del Atleti. Sin que haya sido malo, pero dentro de la alta nota que pongo a todos, a Gavi pues le pongo una nota más baja porque no está. Está mal. Joder, está mal. Además, si los otros destacan, pues él todavía se le nota lo bajo que está. Y quitas a Torres, que estaba jugando bien, quitas a Carrasco, que estaba siendo el mejor. O sea, los cambios del Cholo son hoy cambios adjudicados, no, ya lo sabes. Sí. Que yo creo que están pensados antes del partido. No podemos resignarnos a eso, a decir... Pero si ¿qué podemos hacer? ¿Resignarnos? Bueno, pues dar nuestra opinión, claro, ¿no? Sí, pero que no podemos hacer nada para cambiarlo, vamos. No, pero no podemos hacer nada por cambiar nada. Claro. O sea, es que si no, no comentaríamos nada. O Coque. Que estábamos diciendo que Coque estaba haciendo hoy muy bien, estaba jugando muy bien. Estábamos y le cambias también. No sé, es que hay una obsesión. Gabi bueno, es intocable. Es la película de los intocables de Bulnes. Bueno, o sea, pero, Gabi, pues es uno de ellos. Pero por lo menos la semana que viene no hay Gabi Thiago porque Gabi era la quinta amarilla. Así que. Hoy la impugnarán. Seguro. No, ha sido clarísima esa, ¿no? Sí, ha sido una falta en medio campo. Pues eso, un balón que ha perdido en el centro del campo. Es que además, ¿sabes lo que me da rabia? Que hemos salido, en los últimos 20 minutos yo he visto, con la entrada de Vieto en el campo, parecía que las instrucciones a Vieto era de ralentizar el partido. Porque si veis los balones que recibía Vieto, se daba la vuelta y en vez de mirar hacia adelante, miraba hacia atrás, ¿no? Cuando es un jugador de finalización, ¿no? Tiene que ir hacia adelante. Parecía que no. Y muchos de esos balones que daba hacia atrás se los daba a Gabi cuando yo pensaba, coño, no se los des a Gabi, que Gabi no es el que. No, dáselos a Thiago, dáselos a. Pero no se lo pases a Gabi porque Gabi es el que no está bien. Y le pasaba los balones a Gabi y Gabi o lo regalaba o lo perdía. Gabi no está bien y es que parece que el Cholo no lo ve, es que Gabi no está bien, no está para ser titular ni mucho menos ahora mismo. No, Gabi va a ser como Adrián. ¿Cuánto tardó hasta que quitó a Adrián? No, pero va a ser peor porque Adrián le quitaba, le ponía y le daba minutos, pero luego le sustituía y tal. Y pero es que Gabi es que juega todo, es que Gabi ha jugado todo. Sí, yo es que no recuerdo un partido que hayan cambiado a Gabi. ¿Vosotros acordáis alguno? Me estoy pensando que hubo un partido que dijimos, hombre, ha cambiado a Gabi. No, perdón. Creo que era con el Trampas, ¿no? Que parecía que le iba a cambiar y luego no le cambió, ¿no? Y no pero algo así, sí. ¿No? Pero no, sí, es que es verdad, es que no entiendo cómo puede jugar, ¿no? Sí o sí, teniendo además jugadores que te pueden entrar ahí, no sé, yo pon a Saúl ahí o lo que dijo al principio de temporada de poner a Coque por el medio, no sé, puedes hacer sí. cosas, ¿no? A lo mejor hay que esperar a que den a Kraneviter, pero no sé. Sí, pero bueno. No sé, a este ritmo yo estoy viendo que viene Kraneviter y va a seguir jugando. Sí, y quita a Thiago, no creo, vamos. No, Thiago, desde luego, es el que está increíble, ¿no? Thiago está en una segunda juventud, es algo, no sé, está en todos los lados. Hoy ha estado otra vez sublime, ¿no? En todos los lados, además que haces esa labor de dar oxígeno, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Otro que también está muy bien es Savic, de que no se habla mucho de él. Sí. Pero los partidos que ha jugado no ha cometido ni un fallo. Un tío muy sobrio. Sí, no, muy bien. Eso. No, cuando no tienes que hablar de un central, que lo ha hecho bien. Hoy la defensa en líneas generales, muy bien. Gámez, que ha tenido que entrar. La defensa está bestial, macho. Es la mejor línea del equipo. Sí, sí. Godín, vamos a tener que ponerle un casco para que juegue los partidos con casco, sí, porque el pobre. Sí. Pero mira, ese me ha parecido más claro, hablando del árbitro, ha sido más claro el de Godín, el penalti ha sido bestial. Sí, sí. ¿La han arrollado? Sí. Si Godín hace eso al portero, le pitan falta, vamos, ¿o no? Sí. Y además era fuera del área pequeña, no había dudas. No, si es que a quien fuera en su casa, si es que la ha arrollado. Y suerte ha tenido porque si ves la jugada, ha salido con las rodillas arriba el portero. Suerte ha tenido que solo la da en la cabeza. No, porque se ha lesionado el portero. Claro. No se ha lesionado en esa jugada. Se ha lesionado al caer, porque como ha saltado con las rodillas arriba, al caer luego ha caído mal. Pero bueno, en línea general es la defensa impecable, ¿no? Antes de seguir adelante voy a leer el comentario de turno de nuestro amigo Néstor. De nuestro crack, ¿no? Sí, sí. Que nos cuenta. Un día lo tenemos que invitar, vamos. Sí, sí, a ver si viene un día por aquí. Nos cuenta. Buen partido que controlamos totalmente. Viva a don Diego Godín. Muchas ocasiones, pero nula puntería. Hay que mejorar de cara a puerta. Más Correa y menos Vieto. Lo de los arbitrajes ya es escandaloso. Otro día que nos roban un penalti. A pensar en el Galatasaray. Aupa Atleti. Pues mira, no lo habíamos leído antes, pero es que todo lo que hemos comentado más o menos, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Sí. Efectivamente ha sido. Es que esto lo he comentado y sobre todo ese penalti es que me da mucha rabia porque hay que decirlo hoy porque otro día nos tiraremos de los pelos y ese, te meten un gol en el 93, no voy a remorar viejas heridas, pero nos jode un segundo puesto el árbitro y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que alguno lo ve, alguno de los que están ahí lo ve, pero bueno, ya está. Que se equivoquen también a favor, que se equivoquen a favor también cuando, porque hoy nos han cosido a tarjetas. Buah, es que de verdad, pero bueno, que quiero disfrutar del triunfo, un triunfo merecido. Y ya está, yo, que por favor, más es que este árbitro, en cuanto lo cambiaron, hace honor a su segundo apellido este árbitro, don Carlos, por favor, seguro que Carlos Latre hubiese pitado mejor. En fin, no quiero amargar a los que nos estén escuchando, porque ha sido un triunfo de mucho mérito, ¿no? Y además sin pasar apuros. Ha sido, evidentemente, yo no sé qué penséis vosotros, pero creo que resultado corto, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo ahora las declaraciones. El Cholo, un poco, declaraciones un poco. El Cholo sale diciendo que partido a partido, que ya dijimos que nos gustaba, que parecía que estaba con ese lema ahora, ¿no? Que está diciendo lo del partido a partido, que ya lo de la temporada pasada, eso de ser terceros o de pelear con el Sevilla y el Valencia, parece que esta temporada lo hemos borrado un poco. Que yo sé que Fernando y yo pensamos así siempre, pero luego sale Coque y sale Coque diciendo que nuestro objetivo es ser terceros, ¿no? Entonces yo ya no sé. Son las dos cosas. A mí yo me entusiasma lo del partido a partido porque es lo que se vendió el año de la Liga. O sea, a mí me entusiasma porque eso significa pero que te entusiasma ser terceros. No, pero es que no dicen no. Partido a partido, dicen ser terceros. No, eso ha dicho Coque. El Cholo ha dicho partido a partido. Vamos a saber leer entre líneas. Nos están no, diciendo es que yo no tengo que leer entre líneas, que lo digan claro, así que es muy fácil. Yo no tengo que hacer interpretaciones. Mira, le preguntan al Cholo, ¿cuál es el objetivo del Atlético? Pero no se descarta nada. Y hoy en día somos segundos. Y esto no me lo quita nadie. No, está claro. Somos segundos. Pero lo que dice, ¿no? El Cholo le preguntan, ¿cuál es el objetivo del Atlético? Y la respuesta del Cholo es, lo dije bastantes veces, vamos partido a partido y veremos hasta dónde podemos llegar. El objetivo es superarnos a nosotros mismos y superar los números que hicimos nosotros. Es nuestro objetivo. Pues entonces, tercero ya no es el objetivo. El objetivo es ser mejor que tercero, que es lo que fuimos, ¿no? Claro. Si hay que superarse, hay que superar el tercer puesto. Pero esto se lo tiene que decir el Cholo a Coque, porque luego Coque le pregunta. Yo creo que da igual lo que digan. Sé que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que piensan. Lo que pasa es que les queda muy bonito este discurso, pues ya les queda muy bonito. Sí. Pero a mí me da igual lo que digan, si es lo que piensan. Yo creo que el equipo piensa en ganar la Liga. Lo que pasa es que no lo quieren decir, pues que no lo digan, me da igual. Si lo importante es lo que quieren hacer y que ellos quieren ganar la Liga. Lo que es importante es lo que decía Chichu, no estamos segundos. Estamos segundos y además estamos a 4 puntos del Barça, que 4 puntos del Barça no es... ya dijimos hace tiempo que esta liga iba a estar más competida que la de temporadas anteriores, porque bueno, ya de por sí, si miráis la clasificación, los equipos, o sea, el Barça, el Trampas, todos han perdido mucho más puntos, ¿no? Esas ligas de 100 sí, puntos y demás ya son imposibles. El Barça ha pasado quizá lo peor suyo. Sí, sí, pero ha perdido el mismo número de partidos. Por eso nosotros. que ya ha pasado lo peor, porque ya ha pasado 2 meses sin Messi y están líderes con 4 puntos sobre el segundo. Sí, sí, pero bueno, que estamos ahí. Si te pones en un seguidor del Barça, ¿qué pensarías? Hemos estado sin Messi y vamos primeros y sacamos 4 al Atleti y 6 al Barça, digo al Madrid. ¿Ellos cómo lo verían? Depende de a quién vean como rival. Mira, por eso que ellos dirán, nosotros hemos pasado lo peor. De Madrid como club y veo el Atlético de Madrid masculino a 4 puntos del líder, tal y como están las cosas. Y el Atlético de Madrid femenino, líder, emparejado y claro opción por la Liga. Yo estoy orgulloso del Club Atlético de Madrid, de sus dos equipos, tanto masculino como femenino. Y bueno, yo es que no me puedo poner, evidentemente, y si me pongo la piel del madridista, meterme corto las venas. Yo me quiero poner, no tengo que analizar. El Madrid tampoco se van a cortar las venas, si están bueno, a los puntos nuestros, tampoco están ahí. Bueno, como van a un campo jodido, como pierdan en Eibar, pues no quiero ni decir. Bueno. Pues si pierden en Eibar, tendrán polémica. Y nos divertiremos un rato. Bueno, vamos a... Como he dicho que tenemos que hacer un programa corto hoy, vamos a hacer ya lo mejor y lo peor. Y pasamos a hablar, pues eso, de los otros equipos y del partido que se nos viene esta semana y un par de cosillas más. Pero tampoco sin alargarnos mucho. Así que vamos con lo mejor y lo peor y empezamos por los últimos, que en este caso ha sido Chechu, ¿no? Chechu, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues lo peor, hoy sí que tengo que, no sé por qué, pues al árbitro la mala suerte el no haber cerrado el partido. Eso es lo peor para mí, el no haber cerrado el partido. Y lo mejor, pues otro partido más con la portería cero y sobre todo la gran actuación de Coqui. Y también, como ha dicho, también quiero destacarlo, el gran análisis de Fernando, como el papel de Coqui en el día de hoy. O sea, el papel de Coque y el tener la portería cero para mí ha sido lo mejor. Muy bien. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, la primera parte me ha gustado mucho la actitud del equipo, que me ha recordado en ciertos momentos al equipo campeón del 2014. Y lo peor, la falta de puntería. No se pueden fallar tantos goles, hay que tener más puntería, sobre todo Griezmann, ha estado torpísimo. Bueno, Miguel. Lo mejor, el resultado, que como he dicho, me parece que era fundamental esta semana sacar los 3 puntos. Y lo peor, por los pelotazos que seguimos dando, que me ponen muy nervioso. Sí. Yo lo mejor, el juego en general, o sea, el partido en general, a excepción de eso, de no haber metido más goles, pero coincido con Fernando, ¿no? En que se ha visto un equipo que nos recuerda más a... me identifico más con este Atleti, ¿no? Sobre todo el primer tiempo, este era mi Atleti, ¿no? Nos ha faltado meter, pero estábamos ahí, presionábamos, robábamos, creábamos ocasiones. Y yo sé que jugando así las cosas llegan, ¿no? Y el resultado, bueno, pues ha sido favorable. Lo peor, la ceguera del Cholo. Yo no entiendo los cambios. Me han parecido cambios por cambios, no cambios necesarios. Yo pienso que había otros cambios que se podían haber hecho que eran más necesarios y no se han hecho. Se han hecho los cambios pues por cambiar cromos, ¿no? Y no, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no, esto no lo veo bien y está pasando demasiado, quizás porque tenemos demasiados jugadores que tienen que jugar. Otro tema que quería sacar, Correa está últimamente un poco desaparecido, Sí, sí. Ha perdido protagonismo. Sí. No es una buena noticia. De Oliver ya lo doy por hecho, que Oliver está finiquitado. Claro. Pero Correa también ha perdido mucho protagonismo. Es que teníamos, yo creo que había varios jugadores en esa situación de que son jugadores que pueden ser suplentes por mucho tiempo o dar el paso adelante y convertirse en titulares, pero solo iba a haber uno que diese el paso adelante y convertirse en titular, ¿no? Pongo un poco el ejemplo de Griezmann hace el año pasado, pues este año es el que ha hecho eso ha sido Carrasco, me parece, que es el que de las oportunidades que se le han dado es el que ha demostrado que está más. Y entonces los demás, una vez que ya Carrasco lo ha demostrado que es el que va a ser titular de esos que estaban dudosos, pues los demás van a seguir dudosos o suplentes, ¿no? Y en esos están pues Oliver, está Correa, está Vieto. Son jugadores que no van a participar tanto y yo creo que va a seguir así de momento, a no ser que pues, pasen cosas o de repente te hagan un partido, ¿no? No sé, yo creo que podría ser importante, podría ser, pero luego no sé, estas cosas luego no... Pero podría ser importante el partido de Copa de la semana que viene en Reus. Porque hombre, en el sentido de sacar sacar a la gente que no juega. Hombre, espérate. ¿Tú qué crees? ¿Que no va a jugar Gaby Thiago? Yo creo que van a jugar Gaby Thiago. Yo ese día va a jugar Tomás y Hernández. No. Gaby Thiago, macho. No, a eso me refiero. Va a sacar a Saúl y a Tomás en el medio. Claro, es que ese es el partido para darles posibilidades a los demás. Si no sacas a Tomás con el Reus, es decir, es una mierda pinchar un palo. Si no juegas ese día, es que mira, vale. El único que estoy seguro que va a jugar en el Reus, el único que estoy sacar a Thiago. Sí, el único que sé que va a dar una oportunidad contra el Reus es a Moya. Los demás, no te prometo nada. Es que no sé. Lo veo. Yo creo que a Vieto también. Sí, yo creo que jugarán Vieto Correa. Y que fíjate qué delantera para tenerla ahí, como para un partido estos de 16avos de Copa. Y luego el resto, yo creo que un poco lo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Con Sique, Iragames, Moyá. Creo que va a sacar a todos los que no juegan un minuto, ¿eh? Si no lo Tomás, sacas, sí, día, sí, lo Tomás. Saca? Joder, sí, que Tomás se ha jugado un año pasado en primera división y es el récord de segunda B. Es una cosa, pero es que Jorge lo ha dicho como de broma, pero yo me cuesta creer que no vaya a sacar a uno de los dos a Gaby Thiago, ¿eh? Sí, no, sí, no, es que uno de los dos juega seguro. Lo he dicho de broma, pero en serio. Gaby no juega el domingo, que está sancionado, Bueno, pero nos estamos adelantando porque eso, vamos, de eso hablaremos la semana que viene, porque el partido de que Reus... Que quien quiera, pero vamos, el Reus da igual cómo sí. Se va a ganar. Pero que eso hablaremos la semana que viene. Ahora lo que toca hablar un poco, vamos a darle un par de minutos y luego hacemos un repaso de la cantera de féminas y de socios y cerramos porque esto se nos va a ir la mano, si no tenemos que ceñirnos a una hora de programa más o menos hoy. Así que el rival de esta semana en Champions, Galatasaray, que viene al Calderón, sí. ¿No? Viene de echar al entrenador, ¿no? Han echado al entrenador. Iban terceros y en Champions no estaban mal porque están todavía con posibilidades y han echado al entrenador. No, no entiendo muy bien por qué, pero bueno. No estarán contentos o... Sí, sí. O aspiraban a más. Pero jugamos el miércoles a las 9:45 en el Calderón y bueno, partido... Otra vez a verlo por 40.000 formas diferentes porque no lo vuelven a echar en abierto. Sí, pero ¿dónde ponía que lo daban en cómo era los de Bein Sport lo daban por sí, delante del Madrid, ¿no? Antes he hecho el Real Madrid de última hora y han preferido el Atleti, efectivamente. Pero ¿cómo que han preferido? ¿No echan el partido del Madrid? No, señor. Lo echan en diferido, me parece, el del Madrid y el del Atleti. Pero, en directo. No echan ningún partido. Solo tienen Bein Sport solo tiene un canal. De televisión, claro. Creo que sí. En online sí, tiene más, pero en televisión... No sé, es que yo no. como lo veo con los franceses, ellos echan todos los partidos de la Champions y pone Bein Sport, no sé aquí en España cómo funciona. Ha desechado, solo puede dar uno y ha desechado, tenía previsto dar el Real Madrid, pero lo ha desechado y da el Atlético de Madrid. Toma ya. Pues mira, Bein Sport es del Atleti, entonces. Igual. Pero bueno, partido que hay que ganar sí o sí. Porque hay que asegurarse la clasificación. Ganando ese partido ya estamos clasificados. Entonces hay que darlo el todo ahí. Y es un partido en casa contra el Galatasaray. Yo creo que ganando, bueno, tampoco voy a echar las campanas al vuelo porque mira lo que nos pasó con el Benfica, ¿no? Pero hay que ganar ese partido. Y además eso, no tendremos... Bueno, no sé... Juanfran estaba todavía renqueante por lo que no ha jugado hoy, así que no Juan sé... Juanfran no creo que llegue, vamos. No sé, Juanfran y Jackson sí, tampoco está... Jackson no también creo está, que llegue ninguno de los dos. Pero... Muy precipitado. Probablemente veamos el mismo once que hemos visto hoy, yo creo, frente al Galatasaray, sí. ¿No? No, yo también lo creo. A excepción a lo mejor Jiménez, si está recuperado, que tampoco sé cómo va el tema de Jiménez por Savic. Pero sí, puede ser. Pero bueno. Claro, será que hay algún cambio. Porque Oliver Torres ya ha pasado a mejor vida. Yo creo que Oliver esta temporada va a ir perdiendo protagonismo. Oliver Torres ha pasado a mejor vida. No, a mejor vida en el sentido... En el banquillo, dices, ¿no? Como esa frase que... en el sentido que aquí ya... Pobrecillo que le están matando aquí. No, no. No, yo, pero no le veo futuro. No le están dando confianza. Y bueno... Es difícil que remonte el vuelo. Sí. Si es que yo lo veía claro desde el principio, no, si es que no conjuga su fútbol con el fútbol de Simeone, y eso pasa en el fútbol. Hay jugadores que en un equipo pues rinden mejor que en otro, por lo que sea. Sí. Y en esas tesituras también creo que estamos con el 9, ¿eh? Yo creo que Torres encaja mucho más con lo que quiere Simeone, y Jackson estábamos esperando a ver, pero parece que le va a costar mucho o demasiado. Pero bueno, vamos al repaso de... Bueno, ya hemos dicho que las féminas han ganado, el B ha ganado, el Socios ha ganado... Bueno, la verdad es que la jornada, yo creo... Si me permitís, hasta la franquicia del Atlético de Calcuta, que hace 3 semanas iba sexto la tabla, que recordamos... que en la primera experiencia liguera de la India, de la Superliga India, se alzó con el título, ha remontado, ha ganado 4-0 y también se ha puesto líder. Pero bueno, más allá de esto, si me permitís, la goleada impresionante, como habéis dicho, del Atleti Féminas, que mantiene codo a codo ese pulso con el Atleti de Bilbao y que ya saca a un equipo que está al 100% profesionalizado, 4 puntos. Al Fútbol Club Barcelona le saca 4 puntos. Bueno, yo no sé ni qué decir para estas chicas, que venía con la moral un poco tocada después de esa goleada encajada y que no fue, para el que lo haya visto, no fue muy superior táctica y técnicamente al Olympique de Lyon, pero bueno... hoy era una prueba de toque, venían con una lesión fortuita desgraciada de Silvia Meseguer, que es un bastión en el medio del campo. Han encajado el primer gol, en un horario que no están acostumbradas. Yo estas chicas ya no tengo palabras para ella. Se para la liga, juegan en un campo del equipo revelación de Tenerife, del Granadilla, dentro de 2 semanas, pero bueno, siguen ahí líderes. Pero es que por si acaso, el Atlético de Madrid Fémina B también, después de ese bajón que supuso el empate, ¿no?, contra el Rayo Vallecano B, injusto a todas luces, donde no supo cerrar el partido y al final en la única jugada que llegó el Rayo marcó al Atleti Féminas, pues hoy es verdad que tiene un problema de efectividad con el gol últimamente el segundo equipo colchonero de las chicas, pero sigue ahí en lo alto de la tabla también. Es impresionante, ¿no? Empatado con el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero ojo, es que también cuidado, porque esto también es que la jornada que viene el fin de semana promete ser apasionante. El Atlético de Madrid División de Honor, que ha fallado en momentos puntuales esta temporada, se ha impuesto a domicilio nada más y nada menos que al Flecha Negra, o sea, perdón, se ha impuesto por 0-4, que es una gol importante, a un equipo que tiene que estar luchando por no descender, como es el Flecha Negra, y ojo, se ha situado segundo en la tabla, a un punto del Real Madrid, y viene el Real Madrid el domingo a las 10 de la mañana al Cerro del Espino. O sea, la jornada, yo es que no encuentro algún punto donde tirarle algo de las orejas al Atlético. Hay jornadas que se dicen que salen redondas para un club, y bueno, y es eso, ¿no? El Atlético de Madrid B, que se ha metido jugando mal, porque eso es lo que hablaba con el míster, que me ha encantado poder compartir unas palabras con él, ¿no? Con el señor Víctor Alfonso. Yo creo que se equivoca en la elección de ciertos jugadores. Se ha jugado muy mal en la primera parte, solo hemos tirado a puerta en el penalti que nos han pitado a favor, que es bastante dudoso, pero bien es cierto que se ha comido otro a continuación por una mano clamorosa dentro del área. Pero la segunda parte se ha mejorado mucho, perdón, y bueno, y luego ese tercer gol, ya marca gol Susín, también importante, ¿no?, que marque gol Susín, que más allá de las suspicacias que puede tener cada uno, es un jugador que viene mejorando en el medio centro pues poquito a poco, y cuidado con Susín, porque alguno lo puede decir, pues bueno, cuidado, pero ha hecho una jugada muy buena, yo me lo guiso, yo me lo como, y ha sabido sentenciar el partido. El Atlético de Madrid B, que está ya cuarto en puestos de playoff de ascenso, y que la próxima semana viaja a un campo vetusto como es el de la Aravaca, y tiene que sacar sí o sí los 3 puntos, un campo pequeño, público hasta arriba, me da igual, lo que quieran. El Atlético de Madrid, División de Honor, que recibe al Real Madrid, repito, el próximo domingo a las 10 de la mañana. El Atlético de Madrid, si es capaz de ganar al Real Madrid, se pondría líder, que es una cosa que no recuerdo desde hace 3 años en División de Honor. Ojito, ¿eh? Y bueno, y luego, pues lo que decía de las chicas, ¿no? Las chicas, el primer equipo que va al descanso, de la Superliga, la Primera División Femenina, antiguamente conocido como Superliga, empatado la tabla con el Atleti de Bilbao, 28 puntos mano a mano. Le saca ya nada más y nada menos que 24 al Fútbol Club Barcelona, le saca 6 a la Real Sociedad y 10 a su próximo rival, el Granadilla. Es que de verdad los datos de este equipo es impresionante. Es cierto que no se ha enfrentado todavía a los 2 primeros, no ha tenido enfrentamientos directos, que los va a tener para cerrar la vuelta seguidos. Primero, si no recuerdo mal, a domicilio al Athletic Club, y después recibimos al Fútbol Club Barcelona. Pero ojo a los números: de 10 partidos jugados, 9 ganados, empatados 1 en el campo del Sporting Huelva, que marcha octavo en la tabla, es que es un equipo muy duro. Goles a favor 36 y goles en contra 4. Es impresionante lo que está haciendo este Atlético de Madrid Féminas, que está demostrando que el trabajo día a día, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, pues es lo que vale, ¿no? El trabajo poco a poco, el compañerismo, y bueno, y lo que decía, ¿no? El Atlético de Madrid Féminas B, que ha sabido sobreponerse a ese empate contra el Rayo Vallecano, y contra el Madrid femenino, que nada tiene que ver con el Real Madrid, estoy cansado de decirlo, se mantiene en el coliderato. También los números del Atleti Féminas B, que recordemos, está en la segunda categoría, no está como el Atleti B masculino en tercera, está como lo que equivale a la segunda división, pues está ahí empatado en el liderato con el Madrid Club de Fútbol Femenino con 26 puntos. Voy a decir los números también porque es impresionante. Ganados 8, empatados 2, perdidos 0, goles a favor 24, goles en contra 5. Le saca 5 puntos nada más y nada menos al tercer y al cuarto clasificado, que es la Solana. También la jornada de segunda división para la semana que viene. Así que, pues bueno, con lo que he dicho, con alguna pincelada de incluso la franquicia de India, yo no sé si alguno queréis preguntar algo. De verdad que la jornada ha sido redonda, los dos primeros equipos, ojo, el tercer equipo ha empatado en el campo del líder, el Féminas C, empate a uno, se ha avanzado y al final se ha avanzado con gol de Rosa y al final han empatado, está también ahí luchando por el liderato. Y bueno, el Atleti Féminas, en su primer equipo y su segundo equipo que descansará la próxima jornada, y le tocará jugar partido el tercer equipo. Y bueno, y también, como decía, muy importante, ¿no? Esos dos partidos del División de Honor y del Atleti B en su visita al campo del Aravaca. Y bueno, y también el División de Honor B, que le está costando hacer goles, pero bueno, no pierde la cara a la categoría, siendo en muchos casos su primera experiencia en el División de Honor. Y bueno, ha empatado a cero con el Elche. Y ojito, también me gustaría, si me permitís, hacer una referencia a lo que sería el tercer equipo juvenil, el olfato goleador que tiene este equipo, ¿no? También voy a decir los números. Efectivamente, ha tenido un par de pinchazos y está a 7 puntos del Real Madrid, que recordemos, está compitiendo contra un equipo que es el segundo equipo, el Atleti es el tercero, pero ojo a los números, ¿eh? 37 goles marcados en 11 partidos, ¿eh? El tercer juvenil del Atleti B, el otro día se impuso nada más y nada menos que por 7 goles a 2 al Móstoles. Y ojito a Joaquín, el delantero, el pichichi goleador del Atleti Juvenil C, el hermano, además es hermano del capitán del Atleti B, de Rafa, el bravo, el del pichichi de Joaquín, que pronto lo vamos a ver en División de Honor, y si lo saben cuidar, el chaval tiene el gol, lo tiene en las botas. O sea que no sé si tenéis alguna duda. Bueno, nos han dado demasiada información, yo creo, pero no, perfecto, o sea, es que es el fin de semana increíble en todas las categorías, como ya comentábamos, incluso hasta el socio, ¿no, Fernando? Que ha ganado con líderes, sí, sí. Ganado fuera ha de casa. Ha ganado, ha sufrido, y para no perder la tradición, se ha empezado ganando 0-1 muy bien en el minuto 19, el gol de Alonso, que ha inaugurado su cuenta goleadora este año. El partido estaba controlado y luego el portero, que es un porterazo, pues hoy ha cometido un fallo. En un córner, un balón cerrado, se lo ha tragado, lo ha reconocido él al final del partido, que ha calculado mal, y lo típico, que se le ha metido el balón entre las manos. Ha sido el empate antes del descanso, luego en la segunda parte del partido se ha igualado bastante, han entrado en una fase de mucha igualdad, muchas faltas sin ton y son, y el socios ahí se pierde porque no es su juego, entrar en ese juego de faltas y de protestas. Y lo que le ha ocasionado es que ha sido expulsado un jugador por evitar una ocasión de gol, un jugador del socios, el central Rafa, a falta de 20 minutos, una mano clarísima cuando un jugador del San Ignacio, el rival, se iba a meter gol. Y como suele pasar, el socios juega mucho mejor con 10 que con 11. Parece una tontería, pero es que cuando se quedan con 10, no sé lo que les pasa a los chavales, que empiezan a jugar mejor al fútbol. Y con 10 jugadores a falta de 20 minutos han ido al ataque, y en el minuto 84, Cissé, un central negro, bueno, yo es que a mí me gusta decir negro, además es que eso de color es negro. Además, es que ellos lo dicen entre ellos, se lo dicen negro y no pasa nada. Es que la gente se lo coge con papel de fumar. Si es negro, pues es negro. Es un jugador altísimo, de 1,90. Debutaba hoy con el Socios y ha estado muy atento en un remate en un córner. Ha tirado nuestro delantero Cristian y ha estado muy atento Cisse para marcar el gol de la victoria a falta de 5 minutos. Este es el jugador que nos avisaste que estuvo haciendo pruebas hace un par de semanas o algo así. Sí, sí, sí. Y al final ya se le ha hecho la ficha y ha debutado hoy con gol. Ha debutado, ha salido en el descanso y ha metido un gol. Y el equipo pues se queda muy bien. Van 11 jornadas de liga. Aquí son menos jornadas que en la liga profesional porque son 34 jornadas. O sea, estamos en la jornada 11. Ya estamos casi en el primer tercio, ya cubierto de temporada. Y la liga está así. San Juan de Zarza que me da 24, Atlético Socios 24. Son los dos equipos que subirían. Luego el tercero, que no subiría, ya está a 3 puntos del Socio. Y el cuarto ya a 5. O sea, hay un margen ya de un partido. Bien, bien. Para el ascenso. Bueno, pues a ver que si... siempre viene bien por alguna tontería un día que se te da mal, pues como muy mal, te empatan. Y el equipo va más y yo creo que este año a ver si siguen así y poco a poco que vayan subiendo categorías, ¿no? Y que en unos años estemos aquí hablando El salto más difícil es este. El de segunda a primera es un salto muy difícil. Sí. Porque luego ya si estás en primera, pues tienes más posibilidades de que te vengan mejores jugadores. Es una categoría más importante y es más fácil conseguir buenos jugadores. Pero el salto este es el clave. Es el que más cuesta siempre. Si una vez que se dé este, ya sería más fácil. Luego ya costaría volver a subir. Pero ya el club daría un salto muy importante. Porque ya empezarías a jugar partidos con jueces de línea. Ya parece como más competición, más de fútbol serio. Pues a ver es si hay... Es un paso importante. A ver si hay... Y bien. Si sigue sobre todo así, es que el equipo está también. Está muy unido porque luego se van a tomar unas cañas, se hace un tercer tiempo, tal, se comenta ahí en el partido, si uno ha fallado, tal, pues lo típico, vamos. Bueno, y el equipo va más. Si me permites, el mejor escribiente hecho un borrón, ¿no? Hablabas del portero que nos ha salvado múltiples ocasiones. El otro día paró un penalti, pero hoy ha fallado. Si es que además lo ha reconocido él, la calcula mal y se la ha comido, ya está. Sí, sí, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Son cosas del fútbol, es que el que no falla, un portero, pues falla, como un delantero. Pasa que el fallo del portero es gol, el fallo del delantero a lo mejor falla 5, mete luego una y ya has ganado. Claro. Es un trabajo muy difícil el de portero, ¿eh? Es el peor, porque es que te haces 5 paradas y luego la fallas una y ya parece que está mal. Sí. El próximo día, domingo a las 5, juegan con el Sporting Bazán como local el Socios en el Bercial. El Sporting Bazán es un equipo de la zona baja. Y a priori hay que ganar, vamos, el equipo está enrachado, prácticamente no hay lesionados y esta semana ha habido que descartar a 5 jugadores de la convocatoria, que es que ya es dificilísimo hasta entrar en la convocatoria, hasta que el más difícil está que en Cholo, Sí, sí, además es que los jugadores se enfadan en el sentido que todos quieren jugar. Eso es una gestión deportiva importante y sobre todo que sea... Y esta semana además se van a incorporar otros 3 jugadores a los entrenamientos. Bueno... con vistas a de si lo hacen bien, a lo mejor también se les hace ficha. Aquí nunca se va a parar a mejorar. Van a tener que hacerse un filial, ¿no? siempre se busca mejorar. Yo creo que es bueno mejorar, ¿no? No hay que... Siempre hay que ir a más, está claro. Las metas, ya lo decimos, ¿no? Nunca hay que... Además que el entrenador lo dijo desde el primer día. El objetivo es subir. Claro. El primer día de la pretemporada. Sí, es que además directo. Ni partido a partido, ni nada. Subir. Nos decías, Fernando, que el próximo partido el domingo a las 5, ¿no? Sí, el domingo a las 5. Horario taurino y vamos a cortar 2 orejas y un rabo. Bueno, pues ahí tenemos repaso a todas las categorías. Bueno, incluso podemos decir ya del Socios para terminar que como mandé una foto mía, hasta empatamos a 3 el equipo Fútbol 7, que es un es heroico que hemos sacado un puntillo por ahí. En baloncesto se ha ganado también, en rugby se perdió. Y en Fútbol 7, el otro equipo de Fútbol 7 ganó. O sea que es que este equipo tiene de todo. Sí, sí. Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Perfecto. Bueno, pues repaso a todas las categorías, repaso a todos los resultados, fin de semana redondo. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, porque además esta semana tenemos... estas próximas semanas estamos cargados, ¿no? Tenemos, el miércoles el partido con el Galatasaray, luego el fin de semana Liga otra vez, luego la semana siguiente entre semana... Copa, luego Liga, o sea, es un no parar esto. Así que vamos a despedirnos por hoy. Dar las gracias, como siempre, a Chechu, a Fernando, a Miguel, a todos los que nos escucháis. Bueno, también a Néstor, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís por nuestra web, www.atleticontreses.com, por las redes sociales, Twitter, Facebook, o dejándonos comentarios, mandándonos mensajes y cualquier cosa. Y bueno, recordaros que podéis suscribiros también al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox o cualquier programa de podcasts que se precie porque nos tiene que tener por ahí. Y nada más, nos despedimos. Ya digo, estaremos por aquí ese miércoles por la noche, jueves madrugada, algo así, para a ver si podemos, como siempre, estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!